conozco, no sabes fingir. Si ya tú formas parte de mí, puedo ver lo que tus ojos callan. ¿Qué le pasó? ¿Cuándo fue que la flor se secó? ¿Cuándo fue que dijiste que no y cambiaste de rumbo el destino? ¿Cómo explicarte que muero por ti? Que sigue siendo el universo para mí. Dime, ¿cómo vas a despertar en brazos de otro hombre? ¿Cómo voy a amanecer con otra mujer? Si juramos amarnos un día hasta el último instante, mi vida no termino de creer que nuestro amor se ha vuelto ayer. No, no hay manera, no quieres hablar. Nos dejamos vencer sin luchar. Tú lloras y lloras y lloras. Un sueño que fue tan perfecto, tan lindo y real, que parece un delito el final, mientras tu alma se va sin aviso. ¿Cómo explicarte que muero por ti? Que sigue siendo el universo para mí. Vas a despertar en brazos de otro hombre. ¿Cómo voy a amanecer con otra mujer? Si jamás en la vida habrá alguien que me haga olvidarte, mi vida no termino de creer.